llegamos, Capi. Chuntaro style, porque Puerto Rico movil la baila de capitán. Este es el Chuntaro style, este es el ritmo original. Porque Puerto Rico movil la baila de capitán. Este es el nuevo Chuntaro style. Si sigo para arriba digo pipiri piki pau. Si sigo para abajo digo pipiri piki pau. Si sigo para abajo digo pipiri piki piki pum pum. Esta onda es la pura sabrosura. Pum. Esta onda es la pura sabrosura. Pum. Esta onda es la pura sabrosura. Pum. Esta onda es la pura sabrosura. Sabrosura.